Ahora tenemos que rellenar todas esas notas con esas poquitas sílabas. Está en modo 3. Modo 3. ¿La nota final cuál es? Mi. Mi, muy bien. Vean con el cuadrito, la nota final que está con rojo del modo 3. Es mi. La nota dominante, ¿cuál es? La quinta de mi, ¿cuál era? Sol, sí. Era un problema. Era el problema de siempre. Entonces pasa a do. Pasa a do. Fíjense cuántas veces se repite el do a lo largo del kirie, que está en el cuarto, en la cuarta línea. Por ejemplo, donde dice Criste. Como con insistencia. Tenemos un punto cuadrado. Después. Codatuso. ¿Qué es lo que sigue? La virga con moragoche. Muy bien, la virga con punto moragoche. ¿Y ahí qué le agregamos? Un podatus y un clímacus. Después tienen dos notas, un punto y una virga, con otro clímacus. Podatus, liris, podatus, clímacus. Torcus. ¿Los van viendo? Pero si la vamos leyendo, son tres notas que suben. Thank you. ¿Verlo en la pantalla o verlo en el? Por ahí tiene más luz en la pantalla. Bueno, ¿cuáles peligros tenemos acá? De machacar y golpear nota por nota. Entonces tenemos que tener siempre muy presente que la primera nota de cada grupo es la que tiene el apoyo y las otras van menos. Las últimas notas nunca, nunca se golpean, jamás. Entonces es como una, como algo ondulado que va ondeando, ¿no es cierto? De San Agustín a este melisma le llama júbilo, jubilar. Dice, cuando estás tan contento, tan feliz, que las palabras no te alcanzan, no te alcanzan para alabar, ya las palabras se acaban. ¿Qué te queda sino jubilar? Jubilar, jubilus, ese júbilo que él habla, es el melisma. Quedar extasiado, resonando, ¿no es cierto? La palabra que acaba de decir, Señor, ten piedad o aleluya. Normalmente esos son este, tanto bien melismático, ¿no? Es como hacerlo más contemplativo y quedarme pensando, quedarme arrobado por eso que canté. Thank you. En vez de repetirse, se sigue con la de abajo, que es casi igual siempre, pero tiene algo como de aumentado. En este caso, tiene dos veces la cabeza del tema. ¿Ven? El tercer kirie, este que estamos cantando, kirie, y el cuarto, el de abajo, es kirie. Y se vuelve a repetir eso. Así es más fácil también memorizarlo. Esas son muchísimas notas. ¿Cómo hago para acordarme cuáles son? Bueno, es un tema que se repite. Thank you. o si vamos a decir o, y después decir i, pero con la boca puesta como para o. Pensemos la boca puesta, digamos i. ¿Ven que se agranda un poquito atrás? ¿Sí? Muy aplastado. Y me sale cerrado de acá. Incluso termino haciendo fuerza con la garganta, que es lo peor que me puede pasar. Cuando canto. La I no abierta incluso. La I también. Entonces. Hagamos lo que toma el viol y después para y revive. Tome el guión para Yeah. todo aquí y le hizo más derecho. Si nos morimos, ¿qué hacemos? Entonces, respiramos en cualquier parte, menos ahí. Uno le dice hacer el coro y el coro responde bien. Y lo que les decía ayer, cuando uno está muerto de asfixiado y toma aire, se pone muy contento. Entonces uno dice, supongamos que tome aire ahí. No puedo porque yo tenga felicidad porque tengo aire. Y hacer esas, porque esas son pianos. Entonces, si yo he respirado, tengo que acoplarme al matiz que está haciendo el coro. Yo le digo, no puedo salir a brillar. Sigamos. Entonces, eso es una letanía, pero esto también es una letanía. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pero claro, en los kyries es más ornamental. Sigamos. Yeah. el matiz se da en el interior de la frase. Normalmente cuando es más arriba suele ser más fuerte. Y hay un descanso. De nuevo retoma. Y la tercera es la que tiene más tensión, ¿no? Llega un reposo, ¿no? El kiri final. Ya que preguntaste el tiempo, bueno, tengo que pensar, en principio, el tiempo, no tengo figuras que me determinen un tiempo, dos tiempos, cuatro tiempos. Entonces, es todo igual, todas las notas son iguales, a menos que tengan algún signo que me invite a hacer otra cosa. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, todas son ta, ta, ta, ta, ta, ta, y de repente me veo con un punto, Morabochi. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Acá veo dos pegadas. Ta, ta, ta, ta, ta. Lo cual no está acá. Hay un 10 romano. Sí, Dios, sí. Ah, sí. Aquí sí. Hace referencia. Eso quiere decir que es el siglo décimo. Ah, siglo seculum sería el latín. Ah, claro. Y el número. En cambio, el número que está al principio es el modo, que a veces lo ponen en romano y a veces lo ponen en arábigo. Pero ese 10 es que está que pertenece al siglo 10. Es curioso, pero las misas, uno ya sabe, bueno, la misa de Ángeles, tal, la misa Fons Bonitatis, cual. No han sido todas escritas en el mismo siglo, se han agrupado. Si ustedes ven en un libro usual, por ejemplo, misa Kyrie, siglo 10, Sancho, siglo 12. Años de siglo XI, porque uno piensa, bueno, debe haber sido del mismo lugar, el mismo autor, aunque no sepamos quién es. No. Realmente están agrupados de una forma que, si bien tienen relación algunas, porque tienen relación al siglo, otras no la tienen. ¿Ya estamos? Sí. ¿Qué estábamos por hacer? Por hacer. Acoplarnos a los monjes. Bueno, a ver cómo nos va. Es como la. ¿Vieron las bicicletas cuando agarran atrás de un camión grandote y se ponen y entonces avanzan solas con él? Bueno, nosotros pongámonos en nuestra bicicletita y nos ponemos al lado del camión. Thank you. lo cantan bastante movido. Esto hay que tener en cuenta que cuando lo va dirigiendo o el cantor que lo va llevando adelante, tiene que ir sabiendo, porque si no es muy probable que a medida que van pasando los quieres se vaya achatando. Y eso trae también otro problema, que es que se cala, entonces se baja. Y terminamos en la fosa. Y eso ayuda cuando uno se va, lo va estirando, también ayuda a que no. Claro, totalmente. Fíjense estos, por ejemplo, esta llega muy alto, esta misa. Muy alto con respecto a qué? Con respecto a la nota final. Entonces quiere decir que estamos en un modo auténtico. Es el 1, el 3, el 5 y el 7. El modo plagal es cuando se van las piezas más abajo de la nota final, que sería el 2, el 4, el 6 y el 8. A ver si tenemos algún plagal. Virginia Pascal. Virginia Pascal y Laudes. Tenemos la segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda parte se va para abajo. Digno bis morirum, en el quinto tetragrama. Digno bis morirum. La nota final es. La primera parte se va para arriba. Años redentores, Christus y noches perdidas. Pero después. Digno bis morirum. Ahí está en el plagal. Tienen otros nombres también, se llaman el dórico y el hipodórico. Esos son nombres sacados de los nombres de los tonos griegos, que no coinciden exactamente, pero sería dórico, hipodórico, frigio, hipofrigio, lidio, hipolidio, mixolidio, hipomixolidio. Pero si no, decimos modo 1, modo 2, modo 3. Ven, acá tenemos una extensión muy amplia y se nos va para abajo del re, que es la nota final, re, do, si, la. Esta, por ejemplo, la el Kyrie Fon Suonitatis, con respecto a la nota final, ¿qué era? ¿Qué nota era? Si estamos en dos cuartos. ¿Cuál es la nota final? Esa. Mi, ¿no es cierto? Mi. Y se va muy arriba. Del mi para arriba se va. ¿Hasta qué nota llega? La más alta. La más alta. La más alta. Esa, ¿qué nota son? A un re, o sea, casi una octava para arriba. Esos saltos también son muy característicos del gregoriano. Normalmente va por grados conjuntos, pero hay saltos característicos de quinta. O también el salto que tienen en Ave María es una quinta y sube medio tono o un tono, así que llegamos prácticamente a una sexta con movimiento directo. Ave María. Esos son saltos muy frecuentes en el canto gregoriano. ¿Que comience y termine? Sí. Sí, normalmente la nota final, que es la que nosotros tenemos marcada en el cuadrito donde dice modos gregorianos, acá, está marcada con rojo, la de cada auténtico y cada plagal. Es la nota final. Muchas veces termina y empieza en la misma, pero lo importante en realidad es cómo termina, porque a veces no empieza igual. Fijémonos en el Kyrie que estamos cantando. ¿En qué nota empieza? En sol. ¿Y en qué nota termina? En mi. En cambio, por ejemplo, la de arriba, el Abeberum. ¿En qué empieza? Fa. ¿Y en qué termina? Fa. La que tenemos siempre en cuenta para determinar el modo es la nota final. Pero muchas veces, veamos Ave María. Ave María es que empieza. En fa. ¿Y en qué termina? En re. La antífona que estudiamos hace ratito, sacerdo sin eterno, empieza en... No, en re, muy bien. ¿Y termina? También termina en re. Después tenemos mañana, si Dios quiere, lo vemos. El introito salve Sancta Parens, antes justo de los documentos, estamos en clave de fa, fa en tercera. Bueno, fa en tercera, ¿qué nota empiezan? ¿En qué nota empiezan? En en un la. Empieza en un la y termina donde dice aleluya, porque después vienen los versículos, pero donde dice aleluya, perdón, eso es para la Pascua, donde dice seculorum, ahí sería la nota final. Salve Santa Parens, en ixa puerpera regens, quicelum terranque regi, in secula seculorum. Ahí, ¿lo ven? El lorum. ¿Qué nota termina el lorum? En re. Y había empezado en la. ¿Ven? ¿Y de la nota final se va para abajo en general o se va para arriba? De esa nota re. Para abajo. Entonces ya tenemos que estar sospechando que hay un modo plagal. ¿Y en qué modo está? El segundo. Los pares son los plagales, los que se van para abajo. Los impares, 1, 2, 3, 5, 7. Se va para abajo. Se va para abajo. No sé cómo andamos de hora. No, eran unos 15 minutos. Ah, nos queda bastante. Sí, sí. Bien. Esta misa, cuando San Gabriel Brochero quedó ciego, como se la sabía de memoria, era la que todos los días pensaba. Claro, la de la Virgen. Sí. Cuando él está ciego, sí. Esta misa. Claro. La misa salve, Santa Padre. ¿Y la habrá cantado alguna vez? Muchas veces pienso la habrá cantado también, de seminarista o de sacerdote. Bien. Bueno, hermana, si quiere, dejamos aquí para mañana a las 8:30 temprano. Bien, bueno.